Las organizaciones sindicales de Bariloche y la región rechazamos enérgicamente los nuevos anuncios respecto al aumento del 400% a las tarifas del gas. Compañeros, vamos a pedirles un minuto de silencio en respeto al compañero Cornejo. No ignora el gobierno nacional que a estos aumentos de la tarifa del gas hay que agregarle los nuevos aumentos en las tarifas eléctricas, al transporte público de pasajeros y el incremento inusual de la canasta familiar.